Regresamos a Mañanas Veracruz, 91.1 FM. Veracruz Estéreo. Así comenzamos otra hora más de Mañanas Veracruz. Es con David Bowie, el tema Mother Love. Ziggy Stardust se hizo llamar alguna vez este excelente vocalista británico que ya nos dejó en este mundo. Creó un personaje por allá en los 70. Se hizo llamar Ziggy Stardust. David Bowie, 8 de la mañana, 4 minutos. Estas son las Mañanas Veracruz. Bueno, la invitación es para este sábado 30 de octubre, la fiesta de Halloween que tiene preparada Pradera Suchivar. Una excelente banda en vivo de la cual les hemos hablado bastante aquí en Veracruz Estéreo porque es la banda oficial de Veracruz. Los Rebobinados estarán tocando en vivo este sábado sus mejores clásicos en inglés y en español. Se premiará a los mejores disfraces individuales y en grupo a sus reservas para la fiesta de Halloween este sábado en Pradera Suchivar al 317-564-4435. 317-564-4435.

El rock en la tierra. La música en tus oídos. Tus oídos en Veracruz Estéreo. Clásicos siempre.